cambio de puesto de Lucía Donadío. Es el nombre del libro de cuentos de esta autora que va por la segunda edición, pero uno entiende que fue muy bien nombrado por el cuento de cambio de puesto. Yo recuerdo el cuento de la señora buena. La señora buena, el cuento de la sopa y el cambio de puesto son los que más se me vienen a la cabeza. Bueno, como buena editora, Alejandra Toro en sí lleva mucho rato trabajando con un gran corrector de textos, un gran editor, que es Rubelio López, parece que es una persona muy, muy rigurosa. Y mira que la carátula es hecha por un hermano de Lucía, por este Donadío, que también tiene, por lo menos yo sé que tiene un poemario, no sé cuántos tiene. Sí, iba a decir que como buena editora Lucía y como buena editorial Sílaba juega muy bien con el orden de los cuentos. Entonces me parece a mí que empieza muy bien, termina muy bien y está muy bien escogido el nombre de cambio de puesto. Para mí, sin duda, cambio de puesto, el mejor cuento de este libro de cuentos que lleva ese nombre. Pero bueno, hay una resonancia, hay un pozo, hay algo vital, hay algo que le queda a uno en la vida, que mientras más pasan los días después de leer cambio de puesto, yo más siento una conexión entre los cuentos, que no es fácil pues como resumirla en dos o tres palabras o en un tema, pero ¿qué te deja a ti? Finalmente, la buena literatura es que uno empieza como a vivir con esos cuentos. Esos cuentos lo acompañan a uno, le permiten un punto de vista, a veces un consuelo, a veces, no sé si una fuerza o unas energías distintas que no siempre son pues como para esa fuerza normalmente, pues como de la autoayuda o del coraje, porque a veces también lo pueden volver a uno más suave. ¿A ti qué te pasó? Los cuentos que contienen cambio de puesto hacen que uno se identifique de alguna forma y en alguna circunstancia de la vida, lo que hace que cambio de puesto sea como tan cercano, tan accesible. Y estoy de acuerdo contigo, cambio de puesto es el mejor cuento de todos los que tiene el libro. Y siento que lo he releído tantas veces hasta ahora que cada vez que lo leo, que lo leemos o que hablamos de él, encuentro una nueva forma de aproximarme. Lo recuerdo de algún modo y no necesariamente en la misma circunstancia. Me recuerda muchas cosas en la vida. Los cuentos son Estatua, Vísperas de viaje, La sopa, El cuarto de costura, Querer morirse, Esa señora tan buena, Cambio de puesto, El vestido, Una fecha en la libreta, Clara de Clara, El entierro, Las escaleras, La esquina y Para abrazar la muerte. Creo que los más largos tienen 6 páginas. Cambio de puesto, De vivencias y moriencias, por Consuelo Treviño Anzola. Los prólogos también son muy importantes y el autor o la autora pues permiten un prólogo casi siempre del mejor lector o la mejor lectora posible de eso. Entonces se siente identificada Lucía con esto de vivencias y moriencias, lo que hace algo muy particular para yo también compartir como el pozo que me deja cambio de puesto en la vida. Y es que hay una profundidad en la autora para poder hablar con mucha exactitud, sin arandelas, de la profundidad de ese péndulo que hay entre la vida y la muerte, ¿no? Yo creo que los autores y las autoras menores, y cuando están en otro momento de su carrera, que muchas veces coincide con algo de inmadurez, con algo de juventud, pues pueden hacer cuentos sobre un atraco, o sobre un partido de fútbol, o sobre un tema, o hasta sobre asuntos pues que parecieran de mucha importancia, como la política, pero no son capaces de recoger la vida y la muerte. Entonces me parece que hay como una riqueza filosófica enorme, donde yo discrepo un poco, pues porque cada libro tiene un efecto distinto en cada uno. Para mí el hilo conductor no es la muerte, no llega a ser la muerte, aunque reconozco que hay una riqueza y una profundidad para poder hablar en muchos cuentos y a lo largo de todo el libro sobre una filosofía profunda, pues entre vivir y morir y reponerse y dejarse morir. Para mí el hilo conductor es como la filigrana y las pequeñas conquistas y la forma de hacerse a la cotidianidad que tienen las mujeres. Y en eso, pues, como cualquier literatura que no es panfletaria, respetando mucho la literatura más que cualquier cosa, y también respetando mucho el feminismo, creo que sería un libro importante para el feminismo. Yo recuerdo que había por lo menos un cuento donde el protagonista era un muchacho que termina muriendo en Italia, ¿no? Eso me pareció particularmente trágico. Bueno, como no van a saber cuál es, no les hago spoiler. Entonces, digamos, eso daña, digamos, un patrón perfecto, de pronto efectista, de que todas las protagonistas sean mujeres. No es el caso. Hay un niño que también es protagonista, Federico, que es un cuento precioso. Hay una mirada importante, no en todos los cuentos, pero en muchos cuentos hay una mirada sobre las madres. Cómo uno asume como hombre el punto de vista de las mujeres, y es tan sano para los hombres ver ese otro punto de vista, porque lo circunscribo yo mucho en qué es lo importante y qué no es lo importante, ¿cierto? Qué es lo heroico, qué es lo fascinante y qué es lo aburrido y lo trivial. Y eso yo creo que le hace mucho daño a los hombres, y del machismo le hace mucho daño a la humanidad, porque tener esa filigrana de poder habitar la cotidianidad, de poder plantearse uno evoluciones más personales y menos como el éxito de este tipo, pues es muy poderoso o muy grande o no sé qué, pero en su vida cotidiana no logró desarrollarse bien. Pues yo creo que Cambio de Puesto sin duda está lleno de detalles muy cotidianos, y precisamente si de pronto los detalles que vivimos más las mujeres por nuestra educación. Pues yo creo que sí, que leyéndolo como hombres tal vez sean detalles nuevos que los hombres no tienen en cuenta, porque no han tenido esa educación que como mujeres a nosotros sí nos hace tener en cuenta todos esos detalles. ¿Sabes? Cotidianos. Que pensar que normalmente los hijos no entienden el mundo interior de una madre, no se detienen a pensar cómo son los entretenimientos, cómo son esas cosas cotidianas de las madres, de las abuelas, no las dan por sentado, porque a veces el machismo es un mundo en el que muchas veces no vemos madres, tías, abuelas quejándose o sintiéndose solas. Que Lucía es capaz de recoger muchas mujeres, que son muy comunes en Latinoamérica, que son mujeres silentes, que nunca se quejan. Entonces entrar en ese mundo interior de ellas, para un hijo, por ejemplo, es más difícil. Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, porque pues esos mismos detalles de los que estábamos hablando hace un momento son cosas que uno como mujer las lee y se siente se siente identificado, las va recordando, pero de pronto un hombre las lee y pues es algo nuevo, de pronto le parece algo extraño, algo lejano, porque es algo que nunca, pues que nunca se han planteado. Bueno, no sé si sea el tema para el final, pero es un sello de Puerto de la Imaginación. ¿Qué le vamos a robar a Lucía? Suena brusco el robo, ¿eh? Pero es un juego bonito, que es el robo honrado del aprendizaje y de las artes, que es una tradición, que es como manducar, que es como aprender un poco de los recursos y de la técnica de Lucía. Queremos leer como autores y autoras y vemos una capacidad de síntesis, de exactitud, de desbastar, de ir al grano, que yo me asombraba, se me ponía la piel de gallina en cómo en un cuento como Cambio de Puesto, que yo creo que son 2 cuartillas y media, máximo 3, logra hacer un tratado filosófico completo sin sermones. Y yo digo, ¿cómo uno logra coger un tema tan duro, unas escenas tan hermosas en tan pocas páginas? Sí, estoy de acuerdo contigo. En Cambio de Puesto hacemos un paso por todo un universo interior. Nos da para plantearnos muchas cosas en tan pocas páginas. Es increíble. Nos enseña mucho que cuando tenemos algo que decir, podemos lograr la maestría de decirlo todo. Y esto es lo que yo venía a decir, eso siento yo como en esa fuerza de las páginas de todo el libro de Cambio de Puesto. Pero lo que quiero decirle, digamos, a los que no están habituados a leer, es que es un libro súper placentero, que se lee muy fácil, que se lee por fases, que uno puede leerse un cuentico cada noche, que no fatiga, que no es farragoso, que no es difícil, que es muy cómplice y que tiene mucho humor, que es muy divertido, que lo hace uno reír en la mayoría de los cuentos, porque pues podrán haber algunos que no son para reír, sino para sonreír. Cambio de Puesto es un libro que engancha, a pesar de que son pues cuentos que no tienen un hilo conductor. Terminamos de leer un cuento mientras estamos de pronto haciendo alguna cosa, no sé, esperando algo, y siempre tenemos la sensación de que tenemos que ir por más, que tenemos que leer otro cuento, de cuando vamos a desocuparnos de hacer alguna cosa para leer otro cuento, porque realmente, como escribe Lucía, nos engancha porque nos aproxima siempre en la cotidianidad. Es capaz en cuentos de 2 páginas de regalarnos toda una filosofía para el oficio de vivir, para vivir mejor.